Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar este día domingo a este local. Buscamos, Señor Jesús, vivir el Evangelio. Buscamos ser tu iglesia. Padre, aléjanos del legalismo, aléjanos de la religiosidad, Señor Jesús, de una conducta, Señor amado, sin ti. Antes te pido que tu Espíritu esté en nosotros, que tú seas en nosotros, Padre, y que forjes, Señor Jesús, en nosotros una iglesia genuina, un cuerpo genuino que depende puramente de la cabeza, la cual eres tú, oh Cristo Jesús. Haznos caminar contigo, Padre, todos los días de nuestras vidas. Enséñanos a seguirte. Te pido que dirijas mis palabras en esta hora y que des paz a la congregación para que, Señor amado, sea un buen tiempo, Señor Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, solicitándote también que todo pensamiento sea llevado cautivo a tu obediencia y que no haya estorbo, Señor Jesús. Danos paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 25, versos del 1 al 2. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versos 1 y 2. Así dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Amasías, un hombre de la familia de David, de la casa real, rey de Judá en Jerusalén. Un hombre que tuvo el trabajo de reinar sobre el pueblo de Dios. Eso implicaba tener que juzgar a todo el pueblo, encaminarlos conforme a la ley que Dios había ordenado. Y además también atender todos los asuntos políticos del Estado. Trabajo que este hombre comenzó cuando tenía 25 años de edad. Y durante 29 años de su vida lo estuvo ejecutando. Toda una vida, prácticamente 30 años de su vida dedicados a un ministerio, a un servicio que era ser rey de Israel y que era juzgar al pueblo, encaminarlo, para que en el libro de la Crónica de los Reyes, al final se escriba que él hizo lo recto, pero concluye diciendo que no fue de perfecto corazón. La memoria que tenemos de este rey es que él hizo lo recto delante de Dios, pero no de perfecto corazón. Y es lo que he estado meditando esta semana, es lo que voy a tratar de expresarles en esta noche, que es ¿qué significa esta expresión? Hizo lo recto delante de Dios, aunque no de perfecto corazón. ¿Y cuánto de esta expresión podemos asociar a nuestra vida cristiana? Primeramente vamos a darle un poco de contexto a esta expresión bíblica para que podamos comprender con más exactitud a qué está haciendo referencia la crónica cuando concluye diciendo hizo lo recto pero no de perfecto corazón. Para ello tuve que indagar un poco en la fuente en griego que es la Septuaginta y también un interlineal griego para conocer cuáles son los sinónimos que se pueden usar en esta expresión, y primeramente para lo que sería perfecto corazón, el sinónimo más directo es íntegro corazón. Bien, podríamos decir que hizo lo recto delante de Dios, pero no de íntegro corazón. Y para la expresión, hizo lo recto, aunque es un poco más difícil, hace referencia a que enseñó la ley de Dios sin tergiversarla. Bien, enseñó la ley de Dios tal cual como la había recibido. Pero su corazón no se deleitaba en la ley de Dios, como el corazón de David, el cual era su padre, de la familia en realidad de David. O sea que lo que podríamos decir de este hombre, rey de Israel, encargado de guiar al pueblo de Dios, lo hizo cumplidamente durante 29 años de su vida, pero por obligación. Su corazón no se deleitaba en la obediencia genuina a Dios. Era como cargar una mochila, decir, bueno, soy el rey de Israel, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tu trabajo consiste en enseñar todas las leyes al pueblo, juzgar al pueblo, encaminar al pueblo, y que lo hagas de todo corazón. Sin embargo, de Amasías queda escrito que, aunque él enseñó la ley rectamente, podríamos decir, aunque él fue lo más bíblico, su corazón no estaba en Cristo, su corazón no era íntegro para Dios, su corazón no estaba lleno de Dios. Lo hizo más como una obligación, lo hizo más como una carga, como algo que tuvo que soportar. A la meditación de esta noche yo le puse como título el corazón que conforma a Dios. Y lo primero que quiero sacar a la luz es cuál es el corazón que no conforma a Dios. Bien, y la respuesta clara a esta inquietud o a esta pregunta está en Primera de Samuel 13:14. Todos conocen la historia de Saúl. Yo voy a leerle este pasaje que dice: más ahora tu reino no será duradero. Bien, le está diciendo Samuel al rey Saúl: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esta cita nos enseña que un corazón que no agrada a Dios es aquel justamente que no se sujeta a lo que Dios dispone, a lo que Dios ordena. Un corazón rebelde. Bien, podríamos traducirlo a un corazón que le gusta sus propias opiniones, un corazón que le gusta sus propias ideas, un corazón que se apoya en su propia prudencia. Ese corazón no agrada a Dios. Saúl fue desechado justamente porque el hombre no guardaba lo que Jehová había mandado. La pregunta dentro del cristianismo actual es: ¿cómo es nuestro corazón para Dios? ¿Cómo es nuestro corazón para Cristo? ¿Estamos guardando lo que Él nos ha enseñado? ¿Estamos guardando lo que el Señor Jesús ha dispuesto que haga la iglesia? Un corazón que sí conforma a Dios es aquel totalmente opuesto al primero. Bien, es aquel que tiene mucho cuidado de hacer lo que Dios ordena. Cuando se le dice, cuando se escribe de Saúl que no guardó lo que Dios mandaba, significa que no prestó atención, que no tuvo cuidado, que no fue cuidadoso. Es como recibir una orden: tenés que hacer específicamente tal cosa, pero uno es distraído, no presta atención y durante el trabajo lo hace equivocadamente. Ese corazón distraído, Dios lo aborrece, porque es un corazón rebelde, es un corazón inútil. En Hechos capítulo 13, verso 22, así se está escribiendo sobre David. Yo voy a leer desde el verso 22, dice, hablando que fue quitado Saúl, dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué? ¿Quién hará todo lo que yo quiero? ¿Bien? ¿Quién hará todo lo que yo quiero? A diferencia del primer corazón, que es un corazón distraído, un corazón rebelde, al cual Dios desecha, tenemos el corazón al cual Dios, en el cual Dios se agrada. Es aquel que está dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere. Un corazón enteramente para Dios. Un corazón íntegro. Un corazón completamente, o un corazón lleno de Dios. ¿Cómo era David? Bien, esto nos sirve a nosotros simplemente como referencia, porque el modelo es Jesucristo. Pero sabemos que Jesucristo actuó también en estos hombres. Yo quiero leerles Salmo 78, 70 al 72. Allí, este Salmo nos lo escribió Asaf, el cual relata por qué razón Dios habría elegido a David y por qué razón habría dado testimonio de él. Asaf escribe, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Por qué elegiría Dios a David? Por la integridad de corazón. Porque era un corazón totalmente abocado a Dios. Totalmente abocado a Dios. Uno de los sinónimos de la palabra integridad es llenura. Es completo. Rebosando. Bien, así era el corazón de David. Íntegro para Dios. La crónica del rey Amasías relata que el hombre hizo lo recto. Bien, uno puede obedecer, pero eso es como una obligación. Bien, se escribe de Amasías que su corazón no fue recto, de que su corazón en cierta manera no fue perfecto para con Dios, que no fue íntegro. El hombre hacía lo bueno, o el hombre hacía cumplir la ley, pero su corazón no se deleitaba en la ley, a diferencia del corazón de David. Porque David, en el Salmo 19, del verso 7 hasta el 10 voy a leer, así un poco nos muestra cuál era el corazón que tenía este hombre hacia Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué más? Deseables. Son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y la que destila el panal. Un hombre que conforma el corazón de Dios es aquel cuyo corazón es íntegro, que está completo, puramente entregado a Dios. Se deleita en Dios. Es un corazón que ama hacer las cosas que Dios ordena, encuentra un deleite en obedecer a Cristo. La pregunta dentro del... Tengo muchas preguntas dentro del cristianismo actual y aún dentro de nuestras propias vidas. ¿Amamos verdaderamente la vida cristiana? Y hablo de la genuina, de aquella que es radical. ¿Amamos verdaderamente la vida cristiana? ¿Nos deleitamos en una vida alejada del pecado o solo es una abstinencia del mismo? ¿Es el Evangelio una pesada carga que estamos llevando por obligación? ¿Anhelamos a Cristo o soportamos a Cristo? Hace un tiempo atrás habíamos expuesto una meditación que tenía como título justamente esta pregunta. ¿Anhelamos a Cristo o aguantamos a Cristo? ¿Es para nosotros el Evangelio una mochila difícil, pesada? La realidad es que la lucha dentro del cristianismo actual es justamente aquella que radica solamente en una abstinencia de los deseos mundanos, soportando el Evangelio como si fuera una pesada carga, una pesada mochila. En vez de que la mochila pesada sea el pecado que nos agobia, parece ser que la mochila pesada es el Evangelio que tenemos que caminar. Es por eso que dentro de las congregaciones, muchos ministros han decidido, en cierta manera, involucrar dentro del trabajo de la iglesia muchas actividades mundanas, para que el Evangelio sea lo más parecido al mundo posible, así esto no representa una carga difícil de llevar. ¿Ahora lo entienden a Macías? Muchas veces hacemos las cosas por obligación. Muchas veces venimos a la reunión por obligación. Llegamos a este lugar porque es domingo y tenemos que ir al culto. Venimos los miércoles a la reunión de oración a veces porque es miércoles y es reunión de oración los miércoles. ¿Está nuestro corazón verdaderamente en Cristo? ¿Es íntegro nuestro corazón para Cristo? Hubo un hombre, recién leíamos, llamado Amasías, que durante 29 años hizo lo recto, pero no de perfecto corazón. Es triste, es lamentable cómo termina la crónica de este hombre. Son 29 años de trabajo, todo un ministerio. Hay ministerios hoy por hoy que duran mucho menos que eso. Sostener un trabajo, pero si no es de perfecto corazón, es mejor a veces no hacerlo. Si es obligado, no, a Dios no le sirve, porque Dios mira el corazón. Podemos hacer muchas cosas. Y recuerdo hace dos domingos atrás que hablábamos del amor, donde el hermano Daniel proponía, en la cita que está en Corintios 13, cada vez que aparece la palabra amor, reemplazarla por la palabra Cristo. Y justamente allí dice que si tuviésemos profecía y entendiésemos todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviésemos toda la fe de tal manera que trasladásemos los montes, y no tengo a Cristo, ¿de qué sirve? ¿Para quién trabajamos? Si trabajamos para Dios, Dios mira el corazón. Un corazón íntegro es lo que verdaderamente agrada a Dios. ¿Qué es la integridad? ¿Qué significa íntegro? La definición, según el diccionario, para la palabra íntegro es que no carece de ninguna de sus partes. Estado de lo que está completo. Es un estado de algo que está completo y permanece completo. Un ejemplo sería un rompecabezas completo o un recipiente que tiene cierta medida donde se vierte algún fluido, algún líquido, hasta llenarlo. La etimología de la palabra hace referencia a intangible, ¿bien? Que no es tocado en cierta manera. Integridad, en el sentido de que no es alterado, no es tocado, ¿bien? Que permanece en su estado completo. Bien, ahora, ¿por qué se asocia este adjetivo al corazón? ¿Por qué se habla de un corazón íntegro? Justamente porque podemos comprender que el corazón del hombre es como un vaso, como un recipiente que tiene que mantener un estado con lo que contenga dentro. Bien, si tiene agua, tiene que estar repleto de agua. Si tiene lo que fuera que tenga. Si tiene a Cristo, tiene que estar lleno de Cristo. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que quiere Dios del hombre? Que el corazón del hombre esté lleno. Lleno de Cristo. Quiero leerles Hechos 5, verso 3 como referencia. Allí dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El corazón puede estar lleno o de Cristo o de Satanás. ¿Qué es lo que quiere Cristo? ¿Qué es lo que anhela Dios de su iglesia? Un corazón lleno de su espíritu, como si fuera un recipiente, la verdad lo es. El corazón que conforma a Dios es aquel que podríamos decir, como está en Efesios capítulo 3, 17, allí dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, bueno, y sigue. Pero la palabra habite, en cierta manera, es para que se aloje, para que more Cristo, no en el sentido de que el corazón es una casita y abrimos la puertita y entra Cristo y está viviendo ahí. No, sino en el sentido de que Dios lo llena, en el sentido de que Dios llena ese corazón. Dios habita en el corazón en el sentido de que lo llena, lo completa. Expresábamos en las reuniones de oración durante la semana que una de las formas de poder comparar cómo es un corazón íntegro para con Dios es a través de un matrimonio, un esposo y una esposa. ¿Qué es lo que desea el esposo de su esposa? Que lo ame y que solamente tenga ojos para él. Porque a ningún esposo le agradaría que su esposa esté mirando a otros hombres. Y a ningún esposo le gustaría que la esposa comparta su corazón con otros hombres. Tristemente hoy por hoy se ve dentro de esta sociedad y parece normal decir a algunas mujeres, yo amo a mi esposo, pero tengo un amor imposible que es este actor, este cantante, evangélico el cantante. Parece normal, pero sin embargo, una actitud así dentro del pueblo judío era causa de muerte para la mujer. Comprender que la mujer compartía su corazón con otro y se enteraba el hombre. El celo, el hombre lo denunciaba. y la mujer era apedreada. La iglesia para Cristo es eso, una mujer. ¿Qué demanda el esposo de nosotros? Que nuestro corazón solamente sea para Él. Cristo no quiere compartirnos con nadie. Es por eso que la integridad dentro de la iglesia no es una alternativa. No es que elegimos ser íntegros o no ser íntegros. Es una demanda. Dios anhela que el corazón de la iglesia, el corazón de cada uno de nosotros esté enteramente abocado a Cristo, solamente a Cristo. Podemos hacer muy bien un trabajo dentro de la iglesia. Podemos cantar alabanza juntos. Y puede salir muy bonito, la guitarra puede sonar bien, el coro puede sonar muy lindo, la predicación, todo puede salir muy bonito. Las reuniones, la enseñanza. Pero si nuestro corazón no está lleno del Espíritu Santo, de nada sirve. Porque Dios mira el corazón. Las Escrituras dicen que el hombre mira lo que tiene al frente, pero Dios mira el corazón. Y si mientras estamos cantando alabanza, todos contentos, mientras estamos predicando, estamos pensando en un equipo de fútbol, estamos pensando en una mujer de otro lado, estamos acordándonos de una película, estamos pensando en qué tenemos que hacer. No es un corazón íntegro. Es un vaso que tiene un poquito de cada cosa. Está lleno, un poquito de Cristo, un poquito de entretenimiento, un poquito de pecados, un poquito de abstención. Cristo quiere llenar ese vaso totalmente con su Espíritu. Un poquito de cada cosa no le sirve a nadie. Es inservible. El Salmo dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. En aquellos que verdaderamente quieren alabar, en aquellos que verdaderamente vienen con la disposición de alabar, ahí sí es hermosa la alabanza. Porque es un corazón que está rendido a Cristo. Es un corazón que se deleita en alabarle. Pero hoy por hoy tenemos tantos obstáculos que hacen que nuestro corazón quiera tener un poquito de Cristo, un poquito de Satanás, un poquito de Cristo, un poquito de Satanás, porque esa es la realidad. Todo fuera de la fe es pecado. Todo. Lo que no es de Cristo es de Satanás. Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro es Cristo, nosotros vamos a estar llenos de Cristo. Quiero leerles Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bien, descansa en Cristo de todo tu corazón. Descansemos en Cristo de todo nuestro corazón. Es lo que se están imaginando. Es estar solamente en Cristo y nada más. No te apoyes en tu propia prudencia. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 23. Así dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Bien, y esta expresión hace alusión justamente a la totalidad. ¿Cómo lo expresa? Dice, y todo vuestro ser, en realidad, en el griego está, y todas vuestras partes, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser la santificación? Completa. Completa. Llena. Debe llegar al tope de nuestro corazón la santidad. En la mayoría de las veces que en la Biblia aparece la palabra integridad, está haciendo alusión a completo, a lleno, a perfecto, a santo, a sin defecto, sin mancha, sin arruga, a un corazón inocente, no malo, a un corazón verdadero, a un corazón justo, a un corazón limpio. En todas las oportunidades donde la Reina Valera traduce integridad, son estas palabras, las que recién habíamos leído. Puro, santo, sin arruga, sin mancha, perfecto, recto, inocente, verdadero, justo, puro. Ese es el corazón. La señal, por decir de alguna manera, que glorifica a Dios es tener un corazón puro, tener un corazón íntegro en medio de una sociedad mala. Es un desafío. Nuestras vidas pueden glorificar a Dios de esa manera. Viviendo una vida santa en medio de un mundo malo. Siendo buenos en medio de una sociedad mala. Siendo, no teniendo participación con la corrupción en medio de una sociedad corrupta. ¿Qué implica? No tomes cohechos. No participes en soborno. No tengas vicios. No mantengas vicios. No enseñes vicios. No hagas cosas malas, no mientas. Porque es fácil vivir mintiendo en medio de una sociedad que miente. Es fácil ser borracho en medio de una sociedad que se emborracha. Pero el desafío es, no bebas en medio de una sociedad que bebe. Tito 2, y vamos a ir concluyendo. Tito 2, verso 7. Pablo le escribe a Tito y le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿Bien? Es eso, es mostrar entereza en las cosas. Hay que ser celoso del Evangelio, hay que ser celoso de la doctrina de Cristo, hay que defenderla. Yo me acuerdo de un mensaje que lo dio el hermano Joel hace unos años atrás, donde hablaba de que dentro del pueblo judío tenían el mandamiento de no tomar mujeres de las otras ciudades. Pero llegó un momento donde el pueblo estaba tan contaminado que los hombres iban y tomaban mujeres de afuera. Entonces, Dios decretó que todos los que habían incurrido en este error sean ahorcados. Bien, entonces fueron tienda por tienda y agarraron a todos los que habían desobedecido el mandato de Dios y los mataron. Y dice que mientras estaban todos arrodillados, llorando, con su rostro mirando hacia el tabernáculo, llegaba un judío, llegaba un israelita con una mujer extraña, con una mujer extranjera, en medio de todos. Y dice que mientras estaban arrodillados, exponiendo sus lágrimas porque estaban quebrantados, Dice que el nieto de Aarón sería, Fines, lo vio. E inmediatamente agarró una lanza y fue a buscarlo a la tienda y los mató a los dos. Inmediatamente los mató. Y me acuerdo que en esa oportunidad se preguntaba si es que un hombre así tan celoso como Fines estaría dentro del cristianismo actual. ¿A cuántos alancearía? ¿A cuántos mataría por ese celo vivo? Ese es el Evangelio. Esa es la integridad. Un hombre que está dispuesto a no torcer nada. Me da asco esos ecuménicos. Esa es una falta de integridad total. Lo que le está diciendo Pablo a Tito es: consérvate puro, íntegro. No mezcles nada. No le des lugar. Si a la gente de afuera la doctrina de Cristo le genera molestia, que se moleste. Si la doctrina de Cristo les parece que es muy radical, que les parezca lo que ellos quieran. ¿Bien? Si les duele que le digan que tienen que amar a Cristo y no amar una vida en el mundo, pasiones en el mundo, equipo de fútbol, vicio, que les moleste. Pero ese es el Evangelio de Cristo. Es un Evangelio duro. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que nuestro corazón se deleite en ese Evangelio. Y no que sea una mochila, no que sea una carga que tenemos que soportar. Uy, no puedo ir a ver un partido de fútbol porque dijeron en el culto que está mal y uno está aguantando. No puedo tomar un vino porque no puedo emborracharme. Uy, tengo que ir al culto, quiero ver la novela más tarde. La integridad que Dios desea, o la verdad, es la integridad que Dios demanda. Salmo 51, versos 10 y 11. Y yo he estado haciendo uso de estas palabras en mis oraciones en estos días. Y quiero, en cierta manera, que las sigamos haciendo. Así dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa debiera ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra oración y nuestra constante súplica. Que cree Dios en nosotros un corazón limpio. Que lo llene Dios. Porque ni siquiera tenemos la capacidad de llenarlo nosotros. Depende de Cristo. ¿Anhelamos a Cristo o aguantamos a Cristo? ¿Lo estamos aguantando? ¿Es Cristo una mochila? Estamos lejos de muchas cosas. Pero espero que seamos encaminados por su Espíritu a alcanzar aquella integridad, aquella totalidad que Dios demanda de la Iglesia. El Salmo 119 habla mucho de la excelencia de la ley de Dios. ¿Bien? Es largo. Habla de la ley, de los mandamientos, de los estatutos. Es un salmo anónimo, no se sabe quién lo escribió, pero allí dice, está la expresión: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Si pudiéramos decirlo verdaderamente, porque nosotros podemos decirlo, podemos expresarlo y podemos levantar los brazos, cantar alabanza y decir: oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Pero Dios mira el corazón, ¿bien? El amor en el sentido de que tenga una entereza. Por último, esto ya lo vamos a leer, no está en el proyector. Salmo 1. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Siempre que, o en la mayoría de las veces que se lee este salmo, inmediatamente dicen: es Cristo. Amén. Porque Cristo, en cierta manera, dio cumplimiento a esa perfección. Pero también es para nosotros. También es una enseñanza para la iglesia. También es una demanda para la iglesia. ¿Cuál es la demanda? No andar en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, sino que en la ley de Cristo está su delicia, y en esa ley está meditando de día y de noche. ¿Amén? Parece a veces una meta lejana, pero no imposible. Y yo, ustedes saben que yo lo, hoy por hoy lo expongo y anhelo alcanzarlo, porque no lo he alcanzado, esa es la realidad. Bueno sería que lo exponga un hombre anciano cuya vida de testimonio, un corazón íntegro. Pero yo he querido exponerlo, en cierta manera, para mostrar que Dios lo demanda de la iglesia. Dios lo demanda, no es una opción. No es que elegimos, bueno, yo elijo no ser íntegro, que lo sea otro y yo me voy a poner contento cuando el otro lo sea. No, Dios quiere que seamos íntegros de corazón. Que nuestro corazón, como si fuera un vaso, esté lleno del Espíritu Santo. De esa forma, como recién leíamos en Hechos, de esa forma Dios va a poder trabajar. ¿Bien? Porque un corazón lleno del Espíritu de Cristo va a hacer todo lo que Dios desea. ¿Bien? Pero un corazón que no está lleno de Cristo va a ser como el de Saúl, que le gustan sus propios pensamientos, sus propias ideas, que va a equivocar muchas veces. ¿Bien? Amasías, quiero que se acuerden que es un hombre que hizo lo recto, pero no de perfecto corazón. ¿Qué es lo que quiero decir? Nos deleitemos en Cristo, verdaderamente, por su Espíritu. Oremos. Señor Jesús, te agradezco, Padre, por este día. Padre, espero haber expuesto con las palabras apropiadas lo que tú has ido poniendo en mi corazón, en lo que he estado meditando en esta semana. Hemos perdido muchas cosas, Señor Jesús, y una de esas es esta cualidad o este estado de entereza, este estado, Señor Jesús, de llenura, lo cual espero, Padre, que te compadezcas de nosotros, tengas misericordia y que nos llenes de ti. Haznos, Señor Jesús, de un corazón limpio. Llénanos de ti, Señor Jesús. Líbranos de todo mal y de todo engaño. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Tu paz sea con nosotros. Gracias. Amén, Señor Jesús.